En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes a toda la gente que se está conectando hoy día al Juguete Rabioso por la 940 AM o por la www.radiocce.com. También la gente que ya se descargó su aplicación de Radio CCE en HD. Buenas tardes con todos, buenas tardes a la gente que ya está regresando a su casa esta tarde de viernes, esta tarde de comienzo de fin de semana. Esta tarde un poquito caluroso, el clima está bastante bonito, así que la gente que está regresando a su casa, a la gente que está saliendo a farrear, la gente que está yendo a diferentes lugares, pues muchas gracias por seguir con nosotros, por sintonizarnos y por estar esta tarde con nosotros. Por favor, que nos sigan en las redes sociales. Estamos esta tarde con Dianita, vamos a tratar un tema bastante importante, pero antes que nada, dentro de la coyuntura, vamos a ejercer el derecho que tenemos también como comunicadores, el derecho que tenemos también a ser parte de todo lo que está sucediendo y ese derecho que también tienen las personas y que son víctimas ahora de todos los secuestros. Así que antes que nada invitarles a que nos tomemos un minutito de silencio para que dentro de todo lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, se haga esta pequeña reflexión para todos estos compañeros que también son seres humanos, son padres de familia, son hijos, son hermanos que están pasando todo esto. Bueno, agradecer a la gente que estuvo junto a nosotros, a la gente que acompañó en este momento corto de reflexión junto a la idea de este día, ¿no? Como les comentaba, estoy con mis compañeros de Fórmula, estoy con Dianita y estoy con nuestro compañero que es Javier. Bueno, está siempre en la producción, también está en el otro lado el Pancho, así que muchas gracias. Hola Marquito, buenas tardes con todos. Qué gusto poder estar de nuevo detrás de este micrófono para poder ser más humanos, para poder hablar de temas que nos conciernen definitivamente a todos, no porque estemos o ejerzamos el periodismo, ejerzamos la comunicación, nos libramos del hecho de tener el deber ético de poder hablar de otros seres humanos que en este momento se encuentran secuestrados y esperan, obviamente, una respuesta ágil y segura por parte del Estado. Quiero saludar, comenzar el programa saludando a Javi, que siempre se encuentra con nosotros apoyándonos, y a Pancho en los controles. Sí, buenas tardes. Como ya saben, antes de comenzar este pequeño diálogo, antes de hacer una lectura, hemos estado trabajando todas las semanas con estos sucesos que son también parte de nosotros, parte de la reflexión, parte de la idea de formar este programa, como es la máxima que siempre nosotros hemos guardado dentro de lo que este programa, utilizando a la palabra como una herramienta de lucha y siendo parte también de que cuando todos los derechos han sido vulnerados, también tenemos que ejercer el derecho a la insurrección. Entonces, toda la gente que está junto a nosotros, que está sintonizándonos, esta tarde vamos a tener un poquito de música bastante reflexiva, bastante bonita. Estamos hablando de una de las representantes de la nueva canción latinoamericana. Estamos con Mercedes Sosa, estamos con uno de los intérpretes argentinos excelentes también, que es Luis Alberto el Flaco Spinetta, y esta tarde vamos con una cancioncita de ellos, así que por favor.

el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe que al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Gracias a todos por escucharnos. Volvemos de, estamos de vuelta en nuestro programa El Juguete Rabioso. Conversábamos tras de micrófonos con Marco la importancia de abordar el tema de las condiciones en las que el Estado o el gobierno, en este caso, ha ejercido las negociaciones para la liberación de los rehenes, que en este caso ya ascienden a 5, ¿no es cierto, Marco? Los primeros rehenes fueron los periodistas de Diario El Comercio, del Diario El Comercio, a una manera de hacerlo cronológicamente. En este momento se encuentran una pareja santodomingueña secuestrados. Oscar y Katy, para recordarles. El objetivo de realizar este programa es necesariamente abordar no solamente el tema del cómo nos afecta al país, ya que ya se han visto sueltos varios comentarios en redes sociales de por qué no se ha magnificado o se ha hecho eco, tal como se hizo con los periodistas de Diario El Comercio, el secuestro de la pareja que ahora todavía no se tiene noticias. Es un poquito, un tema bastante complejo como para tratarlo de una manera con pinzas, si se lo puede decir de esa manera. Aparte de que dentro de los protocolos de negociación que existen internacionalmente, existe la pauta de todos los países que pertenecen, son ellos los que trabajan por el rescate, más que nada. Está negado completamente que los gobiernos de cualquier país negocien con terroristas. El negocio con terroristas está estipulado frente a las leyes y los protocolos de negociación. No es recomendado. Existen instancias internacionales como la CIDH de los derechos humanos, también está la ONU, está, puede trabajar también la Cruz Roja como instancias internacionales en el trabajo dentro de priorizar la vida y de las relaciones. Existe también dentro de los protocolos, hay unas tácticas de negociación y prácticas recomendadas que están dentro de todo el oficio de las personas que pueden tratar en el trabajo del rescate de las personas secuestradas. Dentro de estos están, como para leerles un poquito, de lo de esta página, viene de la ONU, ORG, y está entre tácticas de negociación y prácticas recomendadas, está el asegurar primero que las personas y que la comunicación con los secuestradores se encuentre en un entorno seguro, bajo el control y la dirección de la policía. Algo que dentro de este proceso se ha visto que es un poquito complejo, que por lo cual incluso no se puede repatriar los cuerpos, ¿no? Porque no existen la seguridad para tanto como para el grupo, para este frente paramilitar, para este frente armado, como también para las personas que están en el trabajo de negociación. Estábamos viendo que también no solo instancias no gubernamentales, sino gubernamentales, también se han presentado, pero también se presentó la Iglesia Católica también, ¿no? La Iglesia Católica quiso hacer una intervención, también se pidió una intervención en una carta para el Papa, que el Papa intervenga dentro de estos procesos, pero sin embargo hubo una respuesta casi nula de parte de ellos, por el hecho de pensar que no se está tomando las medidas correctivas o las prácticas esenciales que den una garantía para las dos partes, ¿no? Entonces, pues hasta ahora no entra a esta instancia. Está otra también, que es el preparar una nota escrita que contenga frases precordadas para una persona para comunicar con los secuestrados y los secuestradores a fin de encuadrar una conversación. O sea, es ser parte de esto, ponerse en los zapatos del uno y del otro, haciendo frente a todas las cuestiones que se están imponiendo y que se están proponiendo. Entonces, es parte de lo que se está trabajando y de lo que se estipula que trabajó también el gobierno, y que estipula que trabajaron también las instancias no gubernamentales que estaban en este proceso de repatriación y de también de negociación antes de que ocurra la tragedia, pues, de la muerte de los tres periodistas. Esperando, pues, que dentro de eso también hay una de las partes que son como 16 tácticas, pero entre las principales, como para llamarles un poco a la reflexión, es tratar de mantener las negociaciones en curso, pero ser realistas sobre los retratos y satisfacer las demandas de los secuestradores. Es decir, caer en la parte de dar todos la mejor salida o el mejor proceso de intervención para esta situación, más que nada. Dentro de eso estamos como conversando un poquito la idea de que se tiene, ¿no? De qué es lo que se trabajó, qué es lo que hizo el gobierno frente a esto, cuál es la fórmula dinámica que se tomó respecto a esta situación, que es bastante compleja, como ya les comenté, es como para tratarlo con pinzas y que de una u otra manera nos concierne a todos como seres humanos, no solamente como profesionales de la comunicación, sino también como aquellas personas que o los señores o la gente, quienes somos gestores de esta intervención dentro de la comunicación. Yo creo que es fundamental que partamos desde ahí. Nosotros como comunicadores nos vemos quizás en el punto en el que quisiéramos exigir o quisimos exigir al gobierno que actúe de una forma en la que internacionalmente no podía. Incluso cuando se dio la orden de que se bombardee o que se despliegue a las Fuerzas Armadas, tanto de Ecuador como Colombia, hacia la frontera, la ONU lo dijo claramente, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque hay gente que vive en la frontera y que no tiene la culpa de lo que está pasando en este momento, y también van a acabar con esas personas. En el transcurso de esta semana se escuchó la noticia de que el Frente ELN del Ejército de Liberación Nacional, por medio de un ataque, deja sin luz a 300.000 personas o más, porque no se puede cuantificar el número. Pero ya estamos viendo que no solamente se están metiendo con el tema de secuestrar a las personas. Incluso en esta semana hemos podido ver más de 9 alertas, hasta el día de ayer eran 9 alertas de bomba, eran una amenaza de bomba, una de ellas en una escuela. Entonces ya no te están diciendo a ti, te voy a quitar tu libertad de expresión a través del asesinato de los periodistas. Han amenazado con meterse con el agua. Ahora tratan también de la teoría del shock, ¿no? Exactamente. De mantenernos en una sociedad con miedo, de amenazarnos. En la plataforma financiera también hubo incluso una amenaza de bomba. En la plataforma financiera, los que salieron ayer, ¿no? Que están tomando, que de una u otra manera saben cuáles son los lugares específicos en donde se genera, pues, más controversia. Estamos hablando de que las refinerías, estamos hablando también de donde se almacena el agua, perdón, y donde está toda esta hidroeléctricas y donde están todos los lugares vulnerables como tal, los colegios, los municipios, la presidencia, es parte de también el mantener una teoría o una terapia de shock, literalmente, manteniendo el miedo o incrementando el temor global. O sea, si es que estamos temerosos del trabajo, de lo que se pueda hacer o de lo que estamos prestos a vivir, nos mantendremos alertos, y el mantenernos alertas nos mantiene prestos a no actuar, más que nada. O sea, sentir el temor de si actuamos, qué es lo que va a pasar y que haya un poco de represalias. Cuando se pidió, retomando tus palabras, cuando se le exigió al gobierno que se tomen medidas que garanticen la paz en nuestro país, porque lo ha dicho hasta el gobernador de Nariño, este no es un problema de nosotros, esta no es nuestra guerra. El problema de Ecuador. Esta no es nuestra guerra. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos están haciendo? Nos están haciendo tener miedo. Ese es el problema fundamental. No solamente estamos hablando de 3 periodistas asesinados, 4 militares, ahora 2 personas, muchas más, son muchas más. Yo creo que el tema de exigir paz y el tema de exigir justicia no solamente está alrededor de las personas caídas de nuestro gremio, sino que si la gente lograra en verdad entender que es un tema de la sociedad. Al principio, cuando nosotros reclamábamos por que nos traigan de vuelta a los compañeros periodistas, decían que era un tema de periodistas. Pero ahora que las amenazas de bomba y las amenazas de la contaminación del agua y los cortes de luz afectan a la sociedad, ya se vuelve un problema para un país. Ya se vuelve para un problema para un país, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados leyendo las noticias, viendo lo que está pasando, porque mañana la amenaza de bomba puede estar en la escuela de mi hija o puede estar en la escuela de mi hijo. Y tiene que haber un Estado que tiene que garantizar los derechos de paz. Exactamente. Pero el mirar esto, el hacer este llamado también a lo que es la paz, que el Ecuador siempre ha sido un país de paz, o siempre se ha establecido la paz y no hubo narcotráfico y cosas por el estilo, es retomar un poquito las palabras de Diego Casar cuando hicimos la entrevista hace 2 semanas. Esto no es un conflicto de ahora, es un conflicto que lleva ya 40 años. Es un conflicto donde se ha estructurado el deber de las cosas, de lo que se está pasando, de lo que está haciéndose ahora, por el trabajo mismo de las víctimas, de los lugares. Estamos hablando de que existen personas que ya vivieron esta realidad más de 40 años, y la gente que vivió esta realidad ahora tiene miedo. Quiere decir que ellos vivieron toda su vida dentro de una realidad a la cual ya no son adversos, ya están acostumbrados a esa realidad, y que ahora tengan miedo quiere decir que esa realidad que están viviendo, que van a vivir ahora, es una realidad muy compleja, y que se viene algo muy fuerte dentro del tratamiento y de la idea misma de lo que está sucediendo en ese frente, que es medio complejo, que es muy complejo. Porque, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué seguridad tiene la gente ya? Estábamos hablando de uno de los balnearios más visitados dentro del Ecuador, que se está trabajando dentro de muchos recursos, de muchas situaciones, que no tienen agua potable, no tienen seguridad dentro de lo que es, si se puede decir así, seguridad dentro, o sea, de clínicas. Exacto, y son temas que desde la política, o sea, desde el Estado, son políticas públicas para poderle garantizar a esa gente el derecho de vivir como tiene que vivir. Tomemos en cuenta que los ingresos económicos que ellos alcanzan, por de por sí ser el balneario más visitado, debería poder garantizarles el hecho de tener agua potable, alcantarillado, seguridad, legalización de terrenos, viviendas seguras. Son temas puntuales de los cuales no se ha hablado, y no solamente no se ha hablado ahora, sino hace varios años atrás. Como tú mencionabas, esta es una problemática que ha pasado por varios gobiernos. ¿Y qué ha pasado con esos gobiernos? La gobernadora de la provincia de Carchi se refirió en un medio nacional indicando que el año pasado los gobernadores de Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi habían hecho un pedido de ley para la reactivación económica, punto central para poder acabar con los focos de guerrilla en la frontera. ¿Qué hizo la Asamblea con ese proyecto de ley? Se estipuló dentro del proceso, o sea, se llevó a los proyectos de ley como están. Muchos de los proyectos que se estaban estableciendo dentro de lo que estaba incluso hasta la ley orgánica de comunicación, sin esos procesos de ley, que siguen estancados, que siguen siendo evaluados, siguen siendo con la parte de la administración vistos como lo que se puede cambiar y reformular. O sea, simplemente se ha quedado de esa parte, se ha quedado atrás todo el trabajo que se ha estipulado, se ha vivido dentro de eso. Como tal, creo que Diana ya dijo muy claro, esta calidad de vida, estos recursos que son parte de lo humano, son parte de la necesidad de lo que estamos viviendo. Hacer esto, hacer hincapié, quizá ya no ser tan fuertes, o bueno, ser un poquito más frontales y directos con todo lo que está pasando, porque es este llamado, ¿no? No solamente el llamado a todo lo que pueda ser, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, sino a mirar desde un enfoque las necesidades que tenemos como ecuatorianos, que tenemos como padres de familia, como hermanos, como hijos, como esposos, de ver cuál es esta realidad, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo, y son necesidades a las que exigimos respuestas ayer dentro de la marcha, que también es un puntito que queremos topar el día de hoy. Tuvimos el chance de estar por ahí en donde estaban varios militantes, no solamente de la parte de estudiantil, sino también de la parte política. Estuvieron dirigentes trabajando. Tuvimos el placer de conversar con Marta Bucarán, quien nos dijo, o sea, no podía como darnos un poquito los detalles como para poder ser grabada y traerlos para acá, pero sí dijo, es un tema en donde debemos reiterar nuestro compromiso para seguir hablando. O sea, no nos cansemos. La idea de las consignas que se gritaban era, nadie se cansa, es la idea de que traigamos a colación siempre que podamos este tema para que las respuestas sean inmediatas y no tengamos esta idea de memoria a corto plazo. Que es lo que ha pasado por lo general en nuestra sociedad, ¿no? Que nos afecta tanto. O sea, hacer el hincapié quizá para muchas de las personas que ya nos han escuchado y que siguen escuchándonos, es reiterar estos procesos a la llamada a la unión, más que nada, a recordar y ser parte de toda esta memoria que de una u otra manera es parte de nuestra historia. Y como ya lo habían dicho, y si es que suena como un poco a cliché, el que no conoce su historia tiende a repetirla, que es parte de la vida y de todo lo que hemos visto y vivido. Bueno, como tal, el tiempo de la radio es como un poquito esquivo, que es buena también parte de la reflexión, pero estamos ahí conversando con Dianita, a la cual nos va ya a invitar a la mitad del programa. Claro que sí. Siempre es importante hablar de estos temas para poder reflexionar como sociedad. El programa de la semana pasada hablábamos con nuestra invitada Gaby Ruiz. Por cierto, le mandamos un saludo. Y hablábamos de cuál era la importancia de como sociedad podamos reflexionar sobre lo que está pasando. Porque no solamente hay que tomar en cuenta que estamos hablando del secuestro y asesinato de 3 periodistas, el secuestro de 2 personas más, civiles, de 2 personas civiles. Adicional a eso, los 4 marinos que lamentablemente también fallecieron, sino es todas aquellas cosas que demuestran una crisis política y una crisis al poder tomar decisiones certeras. Porque no es un secreto para nadie que tenemos un gabinete que nos deja mucho, mucho por hablar. En este momento vamos a ir a los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura y volvemos con ustedes. Este es su programa, El Juguete Rabioso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Check out my new weapon. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 21 de mayo al 1 de junio, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro. Novela, cuento, poesía y ensayo de los mejores escritores ecuatorianos. Los libros están a su disposición en la librería de la Casa de la Cultura, con el 50% de descuento. Del 23 al 27 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Venga y celebre con nosotros el Día Internacional del Libro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas tardes otra vez a toda la gente que sintoniza la Radio CCE y también sintoniza El Juguete Rabioso. Buenas tardes, esta tarde estamos hablando un poquito de la situación actual, de la coyuntura en la que estamos viviendo, la que está viviendo el Ecuador. Pero antes que nada también hacer como este llamado a que la lucha está ahí, está en el frente de batalla y es donde debemos hacerla, ¿no? Hacer esta parte como nosotros como programa, utilizar la palabra como una herramienta de lucha y luchar pues hasta que la dignidad se vuelva costumbre, haciendo parte de esto, que entendiendo más que nada que cuando todos los derechos han sido vulnerados hay que optar por nuestro derecho a la insurrección. Estamos esta tarde con Jorge Duesdeves. Jorge nos va a explicar un poquito de su libro. Él lanzó su libro y vamos a conversar un poquito. Antes que nada, pues que se presente, darle la bienvenida esta tarde, pues esta tarde un poquito calurosa dentro de Quito. Y pues, sí, Jorge, pues hoy nos vamos a hablar de amores y deseo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a la radio, a la Casa de la Cultura. Y estoy muy agradecido con la institución porque también aquí presentaré este poemario de amores y deseo el día martes 24 a las 7:30 de la noche en el aula o en la sala Demetrio Aguilera Malta. Te agradezco que me recibas y les comento que es un trabajo que lleva haciéndose muchísimo tiempo, porque al escribir poesía escribo de diversos temas. Y el que se completó primero, el tema que se completó primero es este tema de afectividades, de amores, de deseo y también de sueños, porque ya a esta edad tan avanzada el deseo va quedando en los sueños. Entonces, eso presento el martes, son 60 poemas dedicados a varias personas con las que he tenido relación afectiva o no, con las que me han inspirado, no solamente a mí, sino a personas que me han contado sus vivencias, temas que dieron como fruto este trabajo. El trabajo que me cuentas, ¿no?, que tiene bastante de ti, más que nada, son experiencias. Básicamente es mío, pero vivencial. Sí. Que está visto desde esta noción. Que bueno, hacerles el llamado, por favor repite qué días va a ser y cómo va a estar. Aquí en la Casa de la Cultura presentaré en la sala de Metro Aguilera Malta el martes próximo, el martes 24 a las 7:30 de la noche. Me gustaría que me acompañe gente para poder compartir estas experiencias y estos sueños que he tenido en esta segunda segundo trabajo poético que publico. Es bueno hacer este llamado y esta invitación a toda la gente, pues, a que esté atenta a esto. Estaremos también dentro de las redes sociales del Juguete Rabioso, que también en las de Cartonera Barba Azul estaremos publicando, para que la gente que gusta de la poesía, que gusta de la buena poesía, que gusta también de la de esta caracterización de el amor y del deseo visto desde los ojos de otra persona, desde los ojos de alguien que ni siquiera nos es afín, pero tal vez nos lleva también al deleite de lo que podemos ser nosotros y queremos ser también. Eso es la poesía. Quizá la poesía tiene este interés de decir las cosas comunes de una manera diferente para los demás, y ser de esa parte algo llamativo, ser sencillos, ser directos y ser parte de el optimismo de leerlo, más que nada. Tu llanto. Quise esta noche beber cada gota de tu llanto, que hizo surcos en tu cara, desprendido de tus ojos, nublando tu alegría, dañando tu sonrisa. No hay razón para que llores, ni perdón pedir de hinojos. No te enojes tan a prisa, no te alejes, dulce encanto. Ustedes podrán encontrar este y más poemas. Por favor, repítenos cuándo vas a estar presentando tu poemario. El martes 24 en la sala de Metro Aguilera Malta, aquí en esta misma casa. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, que siempre está haciendo parte y eco de todo lo que es la nueva escritura, la nueva poesía, y esta poesía que también es parte de todos nosotros. Agradecerte más que nada que hayas estado acá, que hayas estado como un poquito siendo parte de este programa. Como te comentábamos, estamos siendo un poquito parte de la reflexión, parte de esta idea de la coyuntura que estamos viviendo. Grave, ¿no? Aquí, que es muy compleja. No sé si nos quieres acompañar un poquito por con supuesto. Una reflexión, con parte de esto, de la memoria a corto plazo que estamos teniendo. Es por eso que quizás se nos hace parte el hacer eco o hincapié en cada momento, hacer este llamado, pues, más que nada a la gente, a que nos escucha, que sea parte de lo que estamos diciendo y viviendo, que es muy complejo dentro de la coyuntura actual. Todos hemos hecho estos días un llamado a la paz y a la cordura, un llamado a exigir que las autoridades se planten firmes para que logremos que esto que parece haber empezado con estos asesinatos tan crueles de 7 o más personas, no sea... Porque yo creo que a lo mejor ya veníamos teniendo asesinatos que no han salido muy en la prensa, pero que no sea el inicio de una vivencia en el país de temas mucho más graves, de atentados contra niños, contra escuelas, contra hospitales, contra centros comerciales o ese tipo de sitios, los sitios de los buses, las estaciones grandes interprovinciales. Eso me da mucho temor a mí. Es cierto, es que a esta edad ya a veces nos van quedando solo los miedos y pocas esperanzas, pero sí espero que haya una acción conjunta, que todos aportemos de alguna manera. Hay muchísimas formas de aportar, desde luego, con esta oportunidad a todas las familiares de las víctimas les presento mi condolencia y mi afecto, pero tenemos que hacer algo todos, empezando por exigir, y exigir, el pueblo solo puede exigir en las urnas, y ahí se castiga a la gente, o se premia. Entonces, que sepan todos que si no actúan con firmeza, con serenidad, tampoco es cuestión de hacer locuras ni parar la violencia con más violencia. Si no exigimos, van a tener que pagarla caro en las siguientes elecciones. ¿Cuán importantes son tus palabras, Jorge? Las retomo. El hecho de que la acción individual de cada ciudadano con conciencia sea direccionada a poder exigir una respuesta clara de gobernantes a quienes nosotros les dimos nuestro voto y nuestra confianza para que nos protejan, para que garanticen nuestro derecho de la paz, para que garanticen nuestro derecho de tener condiciones de vida digna. Me parece muy importante. Nosotros hemos abierto este espacio con necesidad. Como siempre lo digo, nosotros como comunicadores, el que está para contar una historia tiene que contarla completa, tiene que contarla con ética y con responsabilidad. Ese es nuestro trabajo. Con ética. Sobre todo. Qué palabra tan rara a veces en nuestro medio, ¿no? Hemos visto tanta corrupción que no nos imaginamos, porque, a ver, en todos los gobiernos, yo ya llevo muchos años sobre la tierra, se ha visto que la gente actúa sin ética. Algunas personas actúan sin ética, pero lo que ha pasado en el último tiempo es que todos, o casi todos, habrá alguna excepción honrosa, han actuado con una falta de ética y de mirar solo a sí mismos, sin pensar en el país, sin, dejando que pasen cosas, porque yo no quisiera hacer una tribuna política conmigo, porque yo no soy una persona política. He sido comunicador también bastante tiempo, pero me angustia que además las cosas no se resuelven, porque no hay castigo, no hay... O son unas medias tintas, unas medidas blandengues las que se toman. Y no podemos realmente conseguir que la gente purgue delitos comprobados. Porque no es que estamos hablando de suposiciones. Estamos hablando de delitos comprobados. Y de mucho dinero ausente. Exactamente. Y nanay. Necesariamente creo que tenemos que tomar en cuenta, y yo creo que desligando el hecho de ser comunicadora, de ser una ciudadana, hay que tomar en cuenta que todo esto salta o sale a la luz pública porque hay cosas que han estado ocultas. Sí. Y no es un secreto para nadie que durante 10 años hemos tenido una paz, o no sé si llamarla de otra forma. Quizá pactada. Una paz quizás negociada. Una paz armada. Una paz armada también. Porque hemos, eso está saliendo. Todo ahora. Esto, en nivel. Este momento, se ha vuelto resultado de una política que quizás negoció demasiado. Una política que puso sobre la mesa lo que no se puede negociar, que es el derecho a la paz y el derecho a la vida. Sobre todo eso. Que no se ha respetado, ¿no? Que no se ha respetado la libertad, que no se ha respetado la libertad de opinión. La suma de faltas a los derechos fundamentales de los ciudadanos nos ha dado este trágico inicio, porque lo que yo temo es que sea un trágico inicio. No, con esto no estamos terminando el conflicto o el problema. Con esto temo que empecemos, que estemos empezando. Que salga a la luz. Yo pienso que dentro de esto estamos viviendo casi 40 años de esto. Esto no es lo que está ahora haciendo un poquito, tomando tus palabras cuando decías que pueden ser 9 o 7 o las personas que estuvieron acá que salen a la luz. Quizá hay muchas que no salieron y que son parte de toda esta necesidad de enfrentarse a una realidad política, social, incluso hasta económica, porque se está jugando mucho dentro de lo económico acá. Pero mirar que esto son 40 años del trabajo que estoy en una frontera, en un lugar en donde debería existir el control inmediato para los procesos de paz que supuestamente se viven en el Ecuador. La gente habla de que el Ecuador ha sido un país de paz. Yo pienso que el Ecuador nunca estuvo deslindado de todo lo que tenga que ver con el narcoterrorismo. El Ecuador siempre fue un puente de paso para todo esto. Si es verdad que no se está estableciendo que en el Ecuador exista producción, más que nada, pero sí es una parte, un lugar de paso. Más que no nada. Solo de paso, yo creo que hay comercialización aquí en el país y se permiten, y esto está absolutamente probado, la llegada de avionetas y salida de avionetas del narcotráfico. El narcotráfico es muy poderoso y muy perverso, y cuando no se maneja con ética las cosas, no hay manera de poner límites, porque la falta de ética, el gran problema que tiene es que no tiene límites. Y eso no hemos logrado poner límites de todo tipo, ¿no? Entonces, sí, estoy angustiado, a pesar del momento que estoy viviendo, estoy angustiado. Sí, bueno, es cierto que desde nuestras trincheras cada uno hace hincapié por buscar esa necesidad de expresar. Tú desde la escritura, quizá en su momento también esta reflexión, tú como escritor que tienes esta sensibilidad diferente a las letras, conocerás también un poco las palabras un poco inmediatas para dar una resolución a lo que está pasando, para que la gente encuentre esa motivación como para saber qué es lo que estamos pasando. Creo que es la idea del comunicador, la idea del escritor más que nada. El escritor tiene también este balance entre el saber decir las cosas y usar esa ética o esa responsabilidad ulterior que está vista desde esta nueva propuesta de ley orgánica de comunicación, esta responsabilidad de decir y de hacerse cargo de lo que dice, pero ser parte también de la necesidad de que la gente aprenda a escuchar y ser parte de la necesidad de saber qué es lo que está pasando. Y respetar el criterio del otro, que no es muy frecuente. Precisamente. Bueno, como ustedes saben, el tiempo de la radio es un poquito esquivo, ha sido una tarde como bastante reflexiva dentro de las necesidades que tenemos como comunicadores, que tenemos como seres humanos, que tenemos como hijos, padres, hermanos, de darnos cuenta de que lo que está pasando, la realidad, no está esquiva a nuestras necesidades, no está esquiva a todos los procesos de vida que están siendo evaluados acá. Quizá esta reflexión con Jorge y esta última reflexión que nos llamaba y que yo hago hincapié nuevamente es: esperemos que esto no sea el comienzo de algo que no se pueda controlar, de algo a lo que no estamos preparados como tal, y de que buscamos una salida o una alternativa dentro de aquellos a quienes democráticamente elegimos para liderar nuestro trabajo, nuestro país. Agradezco mucho tu presencia, Jorge. Gracias, Diana. En este espacio nosotros agradecemos que haya personas que tengan la capacidad, que desde la palabra puedan expresar. Lo mío no es escribir, que puede ser, pero cuán importante es que en este momento de crisis, de miedo, también guardemos la esperanza. Así también es. Guardemos la esperanza de volver a vivir en un país en paz y de tomar conciencia que nuestro voto sea depositado definitivamente en servidores públicos que puedan garantizar para nuestra sociedad el derecho de una vida digna para todos. Así esperamos. Bueno, Jorge, a reiterar otra vez la invitación, esta invitación para el día martes 24, martes 24 en la sala de Metro Aguilera a las 7 y... A las 7 y media, estaremos puntuales. También creo que sí me aprendí un poquito bien la lección. Ahí estaremos. Sí, ahí estaremos, qué grato estar aquí. Y pues, gracias a ustedes. Más que nada pedirte, no sé si podemos tomar uno de estos libros para hacer un sorteo a la gente que nos escucha, que está dentro de nosotros. También para... Sí, en las redes sociales. Bueno, también, ¿dónde te podemos encontrar con redes sociales? Con mi nombre sale en Facebook. Y aquí están mis teléfonos al final del... Ya, entonces... Entonces, si alguien me puede encontrar, yo ya así, estoy jubilado, tengo tiempo para reflexionar. Para conversar. No, pues esta también sería la parte dentro de la idea, ¿no? Hacerle este llamado y... Para la gente que le interese, estos son los números. Estamos hablando del número celular 0999-723075, 0999-723075. Para la gente que quiere los pedidos, para la gente que está dentro de la idea de que quiere escuchar o estar sensible dentro de la poesía, que también es parte de, muy importante de todos nosotros, hacernos parte de esto. Y pues acabar con una última reflexión que tienes, Jorge, agradecerte más que nada el estar aquí, el acompañarnos esta tarde de viernes. Yo les agradezco especialmente, espero a todos los radioescuchas que me abriguen el día martes con su presencia. Les espero a ustedes, desde luego. Ahí está. Y por supuesto, estos ejemplares yo los traje para ustedes, pero si son tan generosos de compartirlos, me alegraré, porque puedo mandarles otro a ustedes. Sí, sí, bueno, y como tal, vamos a estar haciendo un poquito estos, el sorteo de los libritos ahí a la gente que nos escucha, que se interesa dentro de la poesía, estaremos danos, y estarán ahí en las redes sociales. Por favor, ponga mucha atención. Y pues nos estamos despidiendo. Nos despedimos con una cancioncita de Abel Pintos que se llama Te Invito. A toda la gente, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y buena tarde. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Solo a la luz de mi bandera, ni donde la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que puedo imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.